podemos tener la comunicación con Eduardo Victoria Baeza. Buen día. Hola Ángeles, hola Hernán, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, bien, acá pronto para conversar contigo, para escucharte, con mucho tema, por supuesto, como siempre, y con algunos que vos marcabas. Yo por lo menos no sé cómo viene esto de López Obrador con los trabajadores, cómo viene la relación allí. Parece que no fue amable. No, no, la verdad que López Obrador nunca ha sido amable con los trabajadores organizados, nunca ha sido amable con el movimiento sindical independiente. De hecho, en los últimos 3 años se ha acercado, ha invitado y ha colaborado con el movimiento sindical charro, con el movimiento sindical empresarial, ¿no? Que está del lado de las empresas, con el, ustedes le llaman sindicatos blancos, sindicatos amarillos. Bueno, aquí en México le decimos sindicatos charros. Charros, sí, ya acá lo incorporamos lo de charros ya, de escucharte a bien, vos. Bien, bien. Sindicatos charros. Bueno, López Obrador en los últimos 3 años se ha sentido mucho más a gusto colaborando, invitando a colaborar a sindicatos y sindicalistas charros que a movimientos independientes. Nunca en su trayectoria política ha sido muy amigo de los trabajadores organizados. Lo siente como rivales en el discurso que él trae. Esa es la verdad. Y bueno, una vez en el poder ha actuado de forma... Los ha ignorado olímpicamente, ha ignorado el movimiento sindical independiente, y en ocasiones, como el caso de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, que se fue a una huelga porque pues el gobierno, que es su patrón, de los trabajadores de Notimex, decidió despedir pues a la mayoría de trabajadores, decidió desconocer a la líder del sindicato, decidió desconocer el contrato colectivo. San Juana Martínez era una periodista que muy afín a López Obrador. Cuando llega López Obrador a la presidencia, la pone como la titular de Notimex, y ella dice que bueno, pues todo el sindicato y todo Notimex estaba lleno de corruptos, lleno de tranzas, corren a todo el mundo, desconocen el contrato colectivo, desconocen a la nueva dirigencia sindical, y ya van para 600 días de huelga, 500 y tantos días que van de huelga los y las trabajadoras de Notimex. Y pues San Juana Martínez ha hecho lo que ha querido. Han perdido incluso laudos en la junta de arbitraje, concesión de arbitraje, han perdido incluso laudos, y sin embargo pues el gobierno no quiere pagar los adeudos, el gobierno no quiere reconocer al sindicato, no quiere reconocer el contrato colectivo. Muy mal patrón. Y con los trabajadores y trabajadoras de Notimex incluso ha habido agresiones físicas por parte de personas desconocidas en los campamentos donde están haciendo las huelgas. Y en el caso hace unos días de los trabajadores de Dos Bocas. ¿Dos Bocas es una zona allí que se llama Dos Bocas? Es una zona del estado de Tabasco. Ah, está. Que se llama Dos Bocas. Y es una zona donde hay mucho petróleo. Están construyendo una refinería. Va a ser una de las refinerías más grandes de México. Están construyendo una refinería de petróleo. Hay más o menos 25,000 trabajadores en esta construcción de la refinería. Son dos las empresas que están construyendo la refinería, ICA y Flour. ICA es una empresa muy ligada a Carlos Slim. Hace unos días los trabajadores de ICA protestaron, más o menos 5,000 trabajadores se juntaron para protestar, para marchar afuera de sus instalaciones, exigiendo el pago de horas extras y exigiendo mejores tratos. Los trabajadores dicen que la empresa ICA y la empresa Flour les deben horas extras, que los obligan a trabajar horas extras y no se las quieren pagar. También están exigiendo mejores condiciones en el trato por parte de sus supervisores. Dicen que los despiden por cualquier cosa. Que no llevan adelante una política de seguridad, que es muy inseguro trabajar ahí adentro, etcétera, etcétera, etcétera, como si estuviéramos hablando de trabajadores de 1905, ¿no? Sí, más claro, o menos así, claro. como ellos la pintan. Al gobierno no le gustó absolutamente nada esta protesta de trabajadores. Primero salió a descalificar, a decir que era un grupito muy pequeño, cuando pues 5,000 pues no es un grupito muy pequeño para nada. Después salió a decir que eran los enemigos del presidente. Después salió a decir el gobierno que era un pleito entre sindicatos de la CTM y un pleito entre sindicatos independientes y un pleito entre sindicalistas que son de lo peor, ¿no? Nos ponen los sindicalistas como una bola de conflictivos. O sea, el presidente de la República y su gobierno salieron a decir lo que han dicho todos los gobiernos anteriores neoliberales respecto a los trabajadores cuando se organizan, que son muy poquitos, que son un grupito, que están manipulados, que es un pleito entre ellos. Bueno, como los trabajadores estaban protestando muy fuerte, cerraron de hecho la operación en Dos Bocas y el gobierno está decidido a terminar la construcción de esa planta sí o sí. Les enviaron a la Guardia Nacional, a los marines, y los marines y la Guardia Nacional dieron mucho palo, y entre ese mucho palo hay bastantes heridos, incluso un trabajador parece que va a perder el ojo, hay otros heridos con bala de goma, tiraron gases lacrimógenos. Hasta ahorita no se ha abierto ninguna carpeta de investigación. Las imágenes están en redes sociales para todos los que los quieran ver. La Guardia Nacional, la Marina Mexicana, dando mucho palo, y trabajadores con lesiones. Parece que son balas de goma. Algunos trabajadores dicen que estaban disparando balas de verdad. Parece que son balas de goma, pero un trabajador va a perder el ojo por una bala de goma que le dio en la cara, otro con la pierna destrozada. Ahí están las imágenes, son muy fuertes, son muy duras. El gobierno de la República no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se mantiene en su posición, que bueno, es un grupito de trabajadores pertenecientes a otra fracción sindical que solamente quieren causar problemas. Así que muy, muy, muy errada la línea de López Obrador en materia sindical, pero no es nueva, no es ninguna novedad. Él así ha venido siendo siempre, incluso antes de ser presidente, con los sindicatos independientes, y una vez que llega al poder, pues se siente más cómodo invitando a colaborar y colaborando con los mismos sindicatos con los que colaboraba el priismo, el panismo, el perredismo y los mismos de siempre. Así que por ahora nos queda claro, el gobierno de López Obrador es muy, pero muy, pero muy mal patrón, y si te organizas para sindicalizar, para exigir que se cumpla el contrato colectivo, te van a mandar a la Guardia Nacional. Claro. Terrible, terrible. Bueno, muy duro con los trabajadores entonces, pero parece que con Peña Nieto no, es al revés. Sí, es muy duro con los trabajadores, pero ya ves que con Peña Nieto no, así es, Ángeles. Tampoco es muy duro con los empresarios, porque hablando otra vez de Carlos Slim, la línea 12 del metro que se vino abajo, y bueno, ahora resulta, esa es una nota que les tengo para la semana que viene, que los únicos culpables son ¿quiénes? Pues los trabajadores. Para nada el señor empresario Carlos Slim hizo absolutamente nada malo. Pero sí, como dices, muy duro con los trabajadores, pero poco duro con Peña Nieto. La semana pasada, después de ese escupito, colaboradores directísimos, el señor Reyes Arzate, que de 2008 a 2016 fue el titular de la unidad de investigaciones especiales. Él y Genaro García Luna, que era el titular de la Secretaría de Seguridad, pues básicamente eran como una especie de inquisición, donde esos dos te agarraran. Mamita querida, te ibas a un penal de máxima seguridad acusado de cualquier cantidad de cosas y después de, bueno, haberte torturado durante bastantes horas. Esos dos eran los encargados de la seguridad pública en México. Esos dos fueron llenados de condecoraciones por parte de la policía en México, de las Fuerzas Armadas de México, de Estados Unidos. Creo que hasta la OEA les dio condecoraciones, la DEA, la CIA. Bueno, me imagino que todas las agencias de seguridad del mundo les daban condecoraciones, los invitaban a este tipo de eventos de agencias de seguridad en Israel, en Estados Unidos, en Panamá. Bueno, pues estos dos están presos en los Estados Unidos por narcotráfico, y el señor Reyes Arzate hace unos días se declaró culpable de narcotráfico, culpable de facilitar, culpable de meter cocaína a los Estados Unidos. Así que ahora le complica la vida a unos cuantos, ¿no? ¿Perdón? Le complica la vida a unos cuantos con eso. Seguro, seguro, seguro llegó ya a un acuerdo, claro. Evidentemente, y se declaró culpable de ser un narcotraficante y de utilizar la estructura del Estado mexicano para proteger a algunos militares mexicanos. Evidentemente, cuando te creas culpable en Estados Unidos, pues toda la culpa va a ser de los otros, ¿no? Los estadounidenses, los militares estadounidenses, la CIA, la DEA son blancas palomitas, toda la culpa es de los mexicanos, de los colombianos, de los peruanos, de los bolivianos, de los venezolanos. Pero bueno, da muy buena información este señor Reyes Arzate, dice, yo pues protegía militares, protegía narcotraficantes y facilitaba el ingreso de cocaína a los Estados Unidos desde México. Reyes Arzate, 2008-2016, el titular de la Unidad de Investigaciones Especiales, un hombre lleno de condecoraciones por parte de todas las agencias de seguridad, un hombre de toda la confianza de Felipe Calderón, trabajaba directamente con Genaro García Luna, quien también está preso por narcotráfico en los Estados Unidos, y Felipe Calderón no dice absolutamente nada en este momento. Se le vio muy activo a Felipe Calderón en España hace unos días, diciendo una cantidad de imbecilidades respecto a la conquista, respecto a Cristóbal Colón, respecto a Hernán Cortés. Andaba por ahí con el partido Vox, andaba por ahí lamiéndole las patas al rey de España. Se le vio muy activo hace unos días y ahorita está calladito, porque como les digo, uno de sus colaboradores más cercanos y más directos dice, pero hombre, si todo el esquema de seguridad nacional de Felipe Calderón estaba hecho única y exclusivamente para meter droga a los Estados Unidos. Así que toda esa guerra contra el narcotráfico que nos vendieron, que ahora seguimos padeciendo, que hubo ya cientos de miles de muertos, miles y miles de desaparecidos, no era más que un esquema para poder tener control del narcotráfico, dárselo a un grupo y meter cocaína a los Estados Unidos. Así que otro más que si le abren una carpeta de investigación, pues van a faltar megabytes y gigabytes y papel para poder armarle la carpeta, porque es un delincuentazo Felipe Calderón. Claro. Ahora, este hombre que se declara culpable, como vos decías, es porque hizo un acuerdo y lo que consigue a cambio es una pena más chica, digamos, como en las películas. Me imagino que sí. En los Estados Unidos puede conseguir una reducción de una pena o incluso puede conseguir que lo saquen y le cambien la identidad y lo dejen libre. Esos son acuerdos que ellos llegan con la fiscalía, o como un acuerdo al que llegó hace poquillo uno de los hijos de un narcotraficante muy conocido en México, el Azul Esparragosa. Su hijo llegó a un acuerdo y le dieron creo que 5 años de prisión, ya salió. Ahí está, ya salió de una cárcel de Estados Unidos, en Chicago. Estamos hablando de gente vinculada al cártel de Sinaloa y cosas así, ¿no? Gente vinculada al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, a los Zetas, la familia Michoacana, a la Unión Tepito, a Guerreros Unidos, a los Rojos. Están todos. A todos los que ustedes quieran. Y ahora viene el proceso de García Luna, de este secretario de seguridad de Felipe Calderón, del gobierno de Felipe Calderón. Sí, viene el proceso de García Luna en los Estados Unidos. Ya se pospuso en varias ocasiones. Está abierto, viene su proceso. Pero estos dos ya los detuvieron, García Luna y Reyes Arzate, que eran... digamos, el número uno y el número dos de la seguridad pública en México durante la guerra del narcotráfico, directamente con Felipe Calderón. Los dos están detenidos, los dos están presos, uno de ellos ya se declaró culpable, Reyes Arzate, repito, de narcotráfico. Ya habló, ya dijo todo lo que tenía que decir, y pues no dijo nada que no conozcamos los mexicanos en la realidad, que todo eso era un cuento, toda esa guerra contra el narcotráfico era un cuento para poder tener control de los grupos de narcotraficantes y llevarse su tajada para poder meter droga hacia los Estados Unidos. No fue ninguna guerra para detener el narcotráfico, lo que fue un reajuste, una reorganización de bandas, de capos, de carteles, para que un grupo pudiera seguir teniendo el control. En este caso, la DEA, la CIA, pudieran seguir teniendo el control completo del negocio. Fue como un reajuste, como una reorganización, cuando estos grupos se comienzan a ser muy poderosos y comienzan a ser ya muy independientes. Entonces viene el gobierno, viene el Estado con las Fuerzas Armadas, destruye algunos carteles, abre nuevamente la jugada, pero para mantener el control de los que son los verdaderos dueños del negocio, que es la CIA, DEA, los Estados Unidos. Entonces es muy claro que el gobierno mexicano participó y que sigue participando de esa reorganización y de ese reajuste. En este caso se le fueron muy duro algunos de los carteles, como el cartel de Sinaloa, como el cartel Jalisco, para bajarles el poder que tienen, no permitir que sean independientes, y poder mantener esa división también en el país que tiene que haber entre diferentes carteles. Bien. Es algo pues que salta a la vista, ¿no? Sí, salta sí. a la vista, como dicen, el que tiene ojos que vea, porque es muy, muy, muy, muy evidente. Está claro. Por último, teníamos un tema también que vos nos estabas marcando, que nosotros empezamos hoy las internacionales con esto. Pasó por México, o quiso pasar por México, y lo retuvieron, pero no quedó detenido, ¿no? Un dirigente de la FARC, un ex. Sí, un ex dirigente, un ex comandante de las FARC, Rodrigo sí. Grande Escobar. Venía para México a un evento organizado por el PT. Es un evento, creo que también Raúl Sendic Jr. Ah, es verdad que fue a México. Sí. Estaba invitado a este evento, a menos que él se haya ido a Cancún con su secretario a pasarla bien, quién sabe. Pero la verdad es que este evento, el PT es un partido que dice ser de izquierda, pero no es un partido de izquierda, es un partido oportunista, que está con el gobierno de López Obrador, pero también se abraza a Ricardo Salinas Pliego, pero tiene mucha, mucha labia de izquierda. Es un partido que juega en el discurso de izquierda, pero la verdad es que les bota todas las cosas a la derecha. Es un partido muy pequeño que siempre ha vivido del oportunismo. Pero en este momento tiene mucho dinero el PT, tiene legisladores. ¿Cómo se llama el partido, dijiste? Partido del Trabajo. Es un partido que formó Carlos Salinas de Gortari en los años, fines de los años 80, 90 en el norte del país, para poder contrarrestar a Cuauhtémoc Cárdenas en la elección del 88. Es un partido que forma el propio Estado mexicano para poder dar, digamos, una salida electoral de izquierda con un discurso bastante radical, pero no es un partido de izquierda. Y ustedes pueden ver su trayectoria, pueden ver lo que ha votado, pueden ver los candidatos que ha tenido. No es un partido de izquierda, pero discursea de izquierda. Ustedes tienen ya mucha experiencia en eso allá en el Uruguay. Entonces, tienen ahorita mucho dinero y pues han estado invitando a un montón de pseudofiguras de la izquierda latinoamericana y hacen este evento en México, esta convención o conferencia o lo que haya sido, e invitan a diferentes personalidades, entre comillas, de la izquierda latinoamericana, y en este caso, pues las estrellas iban a ser excomandantes de las FARC. Hay una orden de Interpol que ni siquiera estos mismos excomandantes de las FARC sabían. Ellos pidieron permiso a esta jurisdicción de paz o justicia de paz, como es que le llamen, para poder salir del país. Se los dieron y bueno, en México detuvieron a este excomandante Rodrigo Grande Escobar. No se sabe gran cosa. Lo único que han emitido las autoridades es que ellos tenían una orden de Interpol internacional girada por el gobierno de Colombia, así que cuando este señor llegó a México, fue detenido Rodrigo Londoño, uno de los más grandes traidores a la causa de la izquierda latinoamericana, que ya nada más se le va a entuitear, pues anda ahí tuiteando diciendo que no sabe nada, que lo detuvieron. Hasta hace unas horas estaba leyendo los tweets, estaba diciendo que no sabe nada, que lo detuvieron, pero bueno. Señor Rodrigo Granda Escobar, ex comandante de las FARC, no sea usted pendejo. Es verdad, no sea usted pendejo, comandante, no sea usted tan bruto. El acuerdo de paz ya se terminó. Han asesinado a un montón de firmantes de ese acuerdo de paz. Han asesinado a un montón de excombatientes. No se dan cuenta, ya dejen de ser brutos. El acuerdo de paz se terminó. Lo incumplió el Estado. Se terminó. Perdieron. Ustedes vendieron al movimiento. Esa es la verdad. Muy bien, Eduardo, como siempre. Tenemos que ir terminando. Vamos a estar contando con la presencia de un mexicano en una mesa que se hace, en una conferencia, la última conferencia del 50 aniversario del 26 de marzo. Un destacado militante y dirigente allí del Partido Comunista de México. Sí, va a estar el camarada Andrés Ávila Armella. La verdad que un camarada excelente, es el secretario general del partido, un buen amigo, un camarada excelente, escúchenlo, La verdad que es un camarada que les va a gustar mucho su presentación. Muy bien, muy bien. Te mandamos un abrazo y hasta la semana que viene. Te cuento que acá nos están diciendo que hay una niña chiquita, Catalina, que baila con la música cuando empieza tu columna, con la música de México, se manda el tal baile, parece. ¡Ay, qué maravilla! Qué Así maravilla. Que la disfruta la columna ella también a su manera. ¡Qué maravilla! Que mande un video, qué padre. Le Eso es lo que abrazo. Yo pedí, que nos manden un video. Seguro, un abrazo y un beso para ella. Igual, saludos, bueno, se lo trasladamos, cómo no. Un abrazo, saludos. Saludos, un abrazo.